Esta es WGIT 1660 AM Canóvanas. Somos Lighthouse Radio, tu faro de santidad. Su presencia. Cuando te veo, estoy en mi hogar. Ríe y llora con ellos. Abrázalos con fuerza y nunca dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Perdóname por haber sido tan egoísta. Que estas Navidades, cada lugar de reunión y festividad, sirva para crear puentes de amor en vecinos, amigos y familia. Somos Lighthouse Radio, tu faro de santidad.